rato no me voy a aguantar. Busca la transparencia cuando va a limpiar. Se pasea por la casa sin disimular. ¿Por qué será que soy más que caballero? Y cuando ya me voy, usted dice que me quede sentado donde estoy. Este hombre no es hierro, madera o cartón. Su vaivén me provoca que pierda el control. No aguanto más. Así no se puede. Es un paquillo, un payaque. ¡Ya lo sabe! Y se pone transparente que... Alfiles con...